Y venimos de escuchar el folclore extremeño y esa canción, como lo decía antes, va para el señor Agustín y su esposa, que seguramente la habrán bailado en su casa. Y ahora vamos con Antonita Peñuela, con los bracitos en cruz. Cubierto en blanco pañales, mi niño duerme en su cuna, mientras besa los cristales, los rayitos de la luna. A la nanita, mi niño, no llores ni tengas pena. Saber quién la cantaba ni de qué rincón salía, pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Hey! vayas a figurarte que esto va con intención, que tú sabes que por ti tengo clavado mi corazón, el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera, por la que Dios uno y trino le entregó de compañera. Pero es bonita la copla y entra bien por solear. Todito te lo consiento menos faltarle a mi madre. Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer. Y nadie me lo ha contado, nadie. Pero yo lo sé. Yo tengo entre dos amores mi corazón repartido. Si me encuentro a uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. Quiero un vestido, quiero un reloj de brillante. Ni me importa que la gente vaya de mí murmurando que si soy para ti un juguete, que si me has quitado los mandos, que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros por donde se van los baños, el río de mi dinero. Con tal que nunca de mi lado tú te separes, todito te lo consiento menos faltarle a mi madre. Porque ese mimbre de luto que no levanta su voz, que en 6 años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, que anda con una pavesa que no gime ni suspira, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, que me crió con su sangre, que me llevó de la mano para que me santiguara como todo fiel cristiano, y en las candelas de un hijo consumió su juventud cuando era 40 veces mucho más guapa que tú. Tiene que hacerte la cuenta de que la ha visto en los altares y hincarte de rodillas antes de hablarle a mi madre, porque el amor que te tengo se lo debe a su amor, que yo me casé contigo porque ella me lo mandó. A ver si tu conciencia se aprende esa copla mía, muy semejante a aquel cante que escuchamos aquel día, sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía. Venimos de escuchar a Paco Candela, menos faltarle a mi madre. Y ahora vamos con el Faria patrullando la ciudad, aquí a Radio Ascensia, el 96.2. Vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. Thank you. cantan de ritmo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcayabulao. A la madre de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro, siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Para ti justo se deba, si debe de ser mudar. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Y venimos de escuchar al Fari aquí en Radio Asconcia 96.2. Y ahora vamos con Perlita de Huelva, de Andalucía yo soy. Gracioso en la vía y canta con sentimiento. Ay, que se di Andalucía y échale temperamento. Yo reparto mis canciones por toda España entera, cantando con alegría. Buena, donde te tomas bochato y te olvida de la pena. De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno, donde juran por derecho, donde juran por derecho, pa' decir cuando te quiero. Nació choquera, porque Huelva fue mi cuna, la del fandango bravío, hecho de sol y de luna. Yo pongo toda mi alma cuando canto Andalucía, por su arte y su belleza.

de noche y día solo pienso en ti, que eres la mía, pa' mi ay, ay, si te llama Francisco, llámate Antonio, que Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio. Ni tu madre a mí me quiere, ni la mía a ti tampoco, que nos importa de nadie si nos queremos nosotros. Aunque pongan una tapia y detrás la tapia un pozo, han de saltarlo tus brazos y han de cruzarlo mis ojos. No me llames Dolores, llámame Lola, que ese nombre en tu labio sabe amapola, sabe amapola. De noche y día solo pienso en ti, que eres la mía, mami, ay, ay, si te llamas Francisco, llámate Antonio, que Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio. Se va a quedar. Se condena. Venimos de escuchar la rumba del Tonino aquí, 15 años ya que murió este artista, ya cómo pasa el tiempo. Y ahora vamos con Ecos del Rocío, señora. A su vera soy un niño, como andamos de salud. Le tengo tanto cariño, quisiera hablarle de tú. Pa' todo el mundo eres la vieja, te llama Rosa Manuela, Rosario, Regla o Pilar. Tu vida es una novela que anda buscando el final. No me empieces a contar, señora, de aquellos tiempos del lavadero y la casa. Hay que hacerte un monumento y nadie te ha hecho nada. Tienes la gloria ganada, lo pones Ana María, Carmen con su soledad. Qué guapa estás todavía, con tu cara está montada. No hace falta preguntarte ni tu nombre ni tu edad. Déjame que yo le cante a tus manos arrugadas. Nunca fueron a la escuela, apenas saben de cuenta ni aprendieron a jugar. Tus manos son dos leyendas y nadie te ha dicho nada. Tu vida fue siempre igual, cargo fifas y escaleras de rodillas en casa. Tus manos son pa' cogerlas y besarlas sin parar. Pesos que una tarde me hartaron de mamar. Ella quiso amamantarme, que no podía mi madre. ¿Cómo le voy a pagar a alguien que quiso darme de su hijo la mitad? El campo te vio luzar, de algodones y olivares, de vendimia y arrozar. Tú que siempre te aviaste con los flecos de un jornal. Se te puso ojo, mujer, milagro pa' Carlosío, Candelaria, Isabel, que se quedara dormido en tus besos otra Señora, me da dos besos que no la quiero cansar. Le agradezco el consentimiento pa' poderla tutear. Ni la sonrisa pintar. Fue su marido y su niño su único capital. Usted vivió con cariño su vida pa' los demás. ¿Qué más me puede contar, señora, de aquellos tiempos del lavadero y la casa? Hay que hacerte un monumento y nadie te hace sonar. Señora, qué guapa está, con su Antonia Luisa, Mercedes o Trinidad. Gracias por darle la vida a quien no la pidará. Y venimos de escuchar, como lo he dicho antes, de la canción Eco del Rocío, que han dedicado esta canción a las mujeres que tanto han pasado aquí. Antes eran 22, 23 en las mesas y nunca faltaba la comida. Y ahora vamos con un artista extremeño, con Juan Ramón Fuentes, que nos canta Ante la imagen del Cristo. Va a mirarte a mí. juntito ya de por vía. Lo que Dios une allá arriba, nadie lo puede desunir. Ante la imagen del Cristo, yo fui una tarde a pedir y me dijo muy bajito. Vas a tener un hijo en todo igualito a mí. El Cristo de los faroles es mi luz y mi consuelo, y cuando tengo una pena solo soy al cielo y mi pena se serena. Y cuando tengo una pena, al solo soy al cielo y mi pena se serena. Y mi pena la consuela el Cristo de los faroles. Que no le pesa, yo sé que no le pesa. Vete peinando, vete peinando, un caballo en la reja, ole, yo le conoce, y un caballo en la reja, yo le está esperando. Anda, Dolores, que eres tú la pareja, yo soy Dolores, que eres tú la pareja, morena de mi amor. Paloma marimeña, dulce señora, dulce señora, paloma marimeña, yo le, paloma marimeña de mi amor, paloma marimeña, dulce señora, dulce señora, morenita y pequeña, yo le, morenita y pequeña de mi amor, morenita y pequeña, reina y pastora. Del horizonte y estrella de la aurora, yo sé, estrella de la aurora boreal, estrella de la aurora, yo sé, rosada mujer. Van pa'l rocío, yo le, van pa'l rocío, van pa'l rocío, la carreta alegre, mira, van pa'l rocío, la carreta alegre, yo le, van pa'l rocío. Rocío y una sombra de lejos, mira la ha seguido, y una sombra de lejos, yo me la ha seguido. Dice la brisa, dice la brisa, la sombra de la infanta doña Luisa de Orleán, María Luisa. Yo le, vuela al rocío. Durante el vuelo, mi vida, durante el vuelo, dice blanca paloma, señora, reina del cielo. Van pa'l rocío, van pa'l rocío. Venimos de escuchar aquí en Radio Arconciel 96.2 Noche Flamenca a Rocío Jurado por Sevillana. Y ahora vamos con la Jota de la Candelada. Vamos ahí para todos los extremeños. Thank you. Y venimos de escuchar Chiquetete por Tango. Y son ya las 9:04 aquí en Radio Asconcial. ¿Cómo pasa el tiempo? Y ahora vamos con Alejandro Conde. ¡Viva Valdepeña! Sobre mi cabeza la ilusión y el pensamiento de decirte, Valdepeña, todo lo que por ti siento. Me entregaste tu cariño, me diste el primer aplauso, te conocí siendo un niño. Quiero decir con mi cante que te quiero, Valdepeña, y que te daría mi sangre cuando tú me la pidieras. Valdepeña, catedral del vino, Valdepeña, catedral de amores, Valdepeña, tu bella muere. Enamoran y roban corazones. Valdepeña, la nobleza de tu gente te hace grande como agua de molino, y tu nombre se conoce en todas partes como ilustre embajadora de los vinos. Se hace el mejor vino, aquí se entiende de cante, hasta cantó Don Quijote y Don Miguel de Cervantes. La mujer valdepeñera tiene el color de su vino, su cara es rosa y blanca y de consolación, patrona de Valdepeña, te pido con devoción que proteja a esta tierra. A sus caras.

rocío. Calvario, María, Calvario, qué pena que no sea buena. No llore en el rosario, que no eres la Magdalena. Al hombre que a ti te quiera, tu amor le dará mal pario. No bajes a la ribera, no bajes a la ribera. Calvario, María, Calvario. porque eres de loco loco, por mirarte loco loco, porque eres de aquí, por tu querer y tu mirada, por tu fuerte y tu cariño, yo por ti me vuelvo loco. Si tu querer es para mí una vida que me hará sufrir, yo espero de morir. Cantaré solo, cantaré solo, cantaré. chica para bailar, chica chica para gozar, chica chica para bailar, chica chica para gozar, chica chica para bailar, chica chica para gozar, chica chica para bailar, chica chica para gozar. Y venimos de escuchar El Chato, que ya vino aquí a Orleán, traído por la PF de Orleán. Y ahora vamos con Tini Ferreiro, Castremadura le canto. Conmigo ya no sé qué pasa. cuando me tienes como un imán, me retienes y no me suelto de lo bien que tú me guías. Buena música española aquí en Radio Arconcia 96.2. Y ahora vamos con una canción que todas las personas que han estado a los viajes del incenso, que ya se está haciendo todo para que vuelva a los viajes del incenso, habrán bailado: La Abuela Fuma. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. Cuando la abuela baila no hay canción que se le recita. La abuela baila todo, pues tiene casta y alma de artista. Meneando la cintura la abuela sabe cómo gozar del ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, siente que ya la noche va decayendo. Ella se va a la barra, pide un cubata y anima el cuerpo, y con artisalero vuelve a la pista para bailar. Rumbao, paso doble, merengue, salsa, lo mismo da. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. Salsa lo mismo da. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. Siempre te la conté, a ti que eres mi amiga, de jugar al esconder. Cada vez viene más tarde, me está engañando Manuel, me está engañando Manuel. No se lo cuentes a nadie, ese tiene otra mujer. A ella, que le desea a ella y que sientes por él. ¿Qué haría si un día lo viera del brazo de esa mujer? Pa' ella que debía querer, que lo adore, que lo ame y que su mundo sea él, que lo quiera más que a nadie y se lo pide otra mujer. Ponte guapa para él. Él se muere por la otra y yo me muero por él. Me estoy muriendo por él. Son los besos de su boca, amargos como la hiel. Loca, chiquilla, tú estás loca y eso no puede ser. Quitarle el marido a otra y eso es de mal. Pa' ella que debía querer, que lo adore, que lo ame y que su mundo sea él, que lo quiera más que a nadie y se lo quite otra mujer. Saber quién es, eres mi mejor amiga, más que nunca ayúdame, que no le di.

Venimos de escuchar Los Chichos y ahora vamos con Tijerita, y será a lo mejor una de las últimas canciones de la noche, así que si es la última, pues hasta el jueves que viene de las 20 a las 22 aquí en Radio Arconciel. Corriente del río se llevó mi pensamiento. recuerdos perduran. O céu azul brilhará, não sou o único a olhar o céu, que será, será? Estou por mim, a sonhar acordado, serei culpado, mas não sou um caso isolado, agarrado ao que não tenho, a desejar o que não tive, sempre ouvi dizer que quem não sonha não vive, vou sonhar até ter o que quero, não desespero, olhando o céu, enquanto espero, espero. António Costa confirmou esta tarde que a TAP deve ser privatizada até setembro do próximo ano e o Primeiro-Ministro deu a informação em resposta a uma questão levantada, uma questão muito concreta feita pelo deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Tenho uma pergunta muito direta para si. Nos últimos dias voltou-se a falar na privatização da TAP. Pode confirmar se essa é uma possibilidade em cima da mesa para os próximos 12 meses? Muito obrigado. Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que sim. É isso que está planeado. Espero que sim. Muito obrigado. E no início deste mês, o Jornal Expresso avançou que o Governo queria vender mais de 50% da transportadora aérea nacional, operação que poderia estar concluída nos primeiros meses do próximo ano. Foi no debate sobre política geral no Parlamento, que coincide com os 6 meses de governação deste novo Executivo. E o Primeiro-Ministro teve também a oportunidade para prestar outros esclarecimentos, como a polémica de ontem com a Ministra Ana Brunhosa. Costa já sabia e há muito tempo. Há um pouco menos de um ano, a senhora Ministra da Coesão Territorial colocou-me o problema de poder haver uma situação de conflitos de interesse. Ela própria requereu um pedido de parecer à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que disse que não havia conflito de interesse, a minha assessoria jurídica confirmou a mesma matéria. Eu disse na altura à senhora Ministra que, atenta à sensibilidade do problema, nada havia como pedir ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que procedesse à apreciação do caso e emitisse um parecer. Já no caso do Ministro da Saúde, casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, uma ordem profissional sujeita à tutela administrativa deste Ministério, Costa desvaloriza e também já estava ao corrente. Não só o Sr. Ministro da Saúde falou comigo, como eu já sabia. Visto que eu conheço o Sr. Ministro da Saúde, conheço a sua esposa, terá visto até na televisão, eu cumprimentei-a na tomada de posse do Sr. Ministro da Saúde, onde a senhora bastonária estava. Não na qualidade de bastonária, presumo na qualidade de esposa do Sr. Ministro da Saúde.